Hace unos minutos estuvimos asistiendo a lo que fue la conferencia de prensa convocada por el SUTE, donde se mencionaba esta campaña que se viene visibilizando tanto en las calles mendocinas como haciéndose con diferentes medios, que se trata de la campaña 28M, esta campaña que pretende poner en jaque la existencia del ítem aula. El día de hoy se realizó una conferencia de prensa donde se exponía un proyecto que se ha presentado en la legislatura, apoyado por varios sectores de la oposición, donde se pretende derogar este ítem aula, y donde también se ponía sobre el primer plano lo que se anunciaba el día de ayer, que son el tema de las modificaciones de las escuelas con respecto a la zona, esto que ahora llaman ítem zona. Así que a 3 años de la ejecución del ítem aula, hoy ya tenemos un ítem zona, hablábamos con eso con Sebastián Enríquez. Y básicamente vuelve a plantear lo que venimos discutiendo de entonces, ¿no? La derogación de ese ítem y la incorporación al básico para terminar con esa afrenta a los trabajadores de la educación, que es el ítem aula, que básicamente nuestro planteo es, como lo habrán visto en la campaña pública que hicimos, no ha solucionado ni un solo de los problemas importantes de calidad educativa, ni uno solo. Todos los días tenemos alguna escuela que ustedes pueden ver y que ustedes mismos registran como medios, que se caen a pedazos, madres reclamando, problemas en los propios índices que ellos evalúan y que miden. Y estamos cerrando el ciclo de este gobierno sin ningún avance significativo en el sistema educativo, y el único estandarte que van a dejar es haber culpabilizado a los docentes y a los celadores de los problemas de las escuelas. Por eso es muy importante, a 3 años de la implementación del ítem aula, que nosotros podamos salir, sobre todo, a debatir con la sociedad, con esta consigna que estamos planteando. El ausente es el gobierno. Cuando los padres, cuando ustedes van a las escuelas, ¿quién los recibe? Los recibe una maestra, los recibe una directora, los recibe una celadora, los recibe una preceptora. Y el que llega tarde, el que llega tarde a arreglar las cosas, el que llega tarde con los abonos para los chicos, el que llega tarde con los fondos fijos que no alcanza para nada, el que llega tarde con los problemas de infraestructura, con el agua, con el gas, con la luz, con la respuesta que necesitamos, el que llega tarde es el gobierno. El que está ausente es el gobierno. Y eso lo pueden ver además en el presupuesto educativo, que se viene recortando por 3er año consecutivo desde que asumió Cornejo. Fíjense, y esto es muy importante, tenemos bien lo que está pasando. Todos los días nos están cerrando algún curso en algún lugar para abrir otro, porque es un presupuesto cerrado. Como no pueden crear cursos nuevos, tienen una consigna interna que es: el que quiera abrir algo en algún lugar, busque dónde cierra algo en otro lugar. Cuando tenemos además miles de personas fuera del sistema educativo, esos eran datos que nosotros sacamos de la propia encuesta permanente de hogares, 80.000 jóvenes de más de 20 años que no terminaron la secundaria. Esas son las cosas que queremos discutir en términos de política educativa. Por eso quiero aprovechar que están ustedes también para volver a plantear algo que vengo planteando hace años, que es que tengamos un debate público con el director general de escuela en los términos que quieran y donde quieran, pero de cara a la sociedad, sobre cuáles son los verdaderos problemas del sistema educativo y cómo los vamos a resolver. Con respecto al tema ítem zona anunciado por el gobierno en las últimas horas, ¿qué posición tiene el SUTE? Bueno, yo creo... les propongo que hagamos un ejercicio creativo. Después veamos si lo vamos a llamar Zonatran o Mendozona. Pero más o menos vamos a vivir con la zona lo mismo que pasó con el Mendotrán. Está perfecto, y ahora van a ver ustedes cómo explotan las escuelas como fuego artificial en todas las direcciones, porque tenemos situaciones tragicómicas. Escuelas urbanas marginales que me llaman, me dicen, nos pusieron en cero, no entendemos nada, tenemos una escuela 5 cuadras que tienen 50. 2 escuelas en el mismo edificio con zonas distintas. Las escuelas de frontera les bajó la zona. Las escuelas de alta montaña les bajó la zona. Miren, esto es medio como lo de la inflación y las tasas de interés. Miren, que ya no sabemos qué hace más daño, si que elevan la tasa de interés por la inflación o si sueltan la inflación. Porque el gobierno plantea que la zona es un estímulo, ¿verdad? Que hay que estimular ir a determinadas escuelas. Para estimular ir a determinadas escuelas le están sacando el estímulo para ir a otras. Entonces, ¿quién va a querer ir ahora a dar clase a la escuela de frontera, a la escuela domiciliaria, a la escuela de alta montaña, a las urbanos marginales que el CENS tiene una zona y el edificio de la mañana tiene otra? Bueno, esto va a ser la zona TRAN, después pensemos cuál es el titular, pero lo van a ver. Lo que sí me parece importante aclarar es que nosotros tenemos 30 días en una comisión en la cual el SUTE se va a encargar en esos 30 días de hacer un dictamen yendo a las escuelas, mostrándoles a ustedes cuáles son las situaciones de esas escuelas para discutir esa recategorización de la zona. Además que nosotros esto lo tenemos en la justicia. Recuerden que esto desconoce acuerdos paritarios vigentes. Y con respecto a la situación en el país, hay representantes de otras provincias también. ¿Hay temor en otras provincias de que se implemente este tipo de medidas? Algunas, y después pueden charlar con ellos, sería interesante. Algunas ya tienen ítems parecidos. Hay compañeros de Santa Cruz, de Ausá, que están enfrentando ahora al gobierno de Alicia Kirchner con un ítem similar que les quieren imponer. tenemos las compañeras de Formosa que también pueden dar cuenta de un presentismo parecido. En Santa Fe tienen una tablita de licencia que es una especie de camino intermedio con el ítem aula. Bueno, recordemos que Vidal planteó varias veces en Buenos Aires en la última paritaria, intentó imponer un presentismo similar. Bueno, es una política nacional, incluso a veces continental, la cual Mendoza se puso a la cabeza, ¿verdad? Por eso es tan importante simbólicamente dar esta pelea. Después ustedes pueden preguntar acá a los compañeros de otros sindicatos, que también es importante. Habrán visto el video que sacamos con el arco de apoyo nacional que recibimos desde CETERA, desde SUTEBA, desde todos los sindicatos de base en el resto del país. ¿Cómo van a hacer para conseguir los votos para aprobar este proyecto, teniendo en cuenta que el gobierno no va a dar el brazo a torcer con el ítem aula? Ganando a la sociedad. Yo estoy convencido que no es un problema de lobby. No, tampoco tengo expectativas en la legislatura, que quede claro. Lo que tengo expectativas es en el debate con la sociedad. Si nosotros logramos convencer a la sociedad de que le han engañado, de que le han cambiado el eje del debate, los propios legisladores entonces van a tener que cambiar el discurso y ponerse en consecuencia. Si el ítem aula tiene consenso en la sociedad, que tuvo un consenso importante, obviamente va a haber acomodo político en relación a eso. Nuestro debate en realidad no es con los legisladores, si bien los vamos a interpelar, y vamos a interpelar a todos los candidatos. El proyecto se presenta en la legislatura. Exacto, pero te diría que eso es propagandístico para producir un debate. Y además porque vamos a interpelar a los candidatos, pero porque quiero que todos los trabajadores de la educación tengan claridad a la hora de votar. Pueden votar a quien quieran, pero que sepan quién va a hacer tal cosa, quién dice no sé o lo dice a medias y quién dice vamos a seguir con esto, y a partir de eso tengamos claridad en los debates políticos. Porque si la Suprema Corte ya dio, digamos, como constitucional el ítem aula, ¿cómo ustedes van a hacer que una ley, digamos, supere eso? Sí, la Suprema Corte de Cornejo, no importa, la Corte dijo que eso es constitucional, no dijo que no se pueda cambiar. Eso es esta corte, lo digo con responsabilidad, en serio, la corte de Cornejo, digo, la de Dalmiro Garay, la de Valerio. Entonces, no, nosotros tampoco nunca tuvimos expectativa ahí. Yo vuelvo a lo mismo, esto es un debate social. Si mañana, digo, también hubo un momento donde las leyes de obediencia de punto final estaban ahí, después dije, no, esos son cambios políticos y tiene que ver con los contextos. Nosotros apuntamos a ganar el corazón y la cabeza de la comunidad educativa. Entonces, cuando yo estoy en la escuela Leopoldo Suárez de Las Heras y estoy con las mamás que están planteando que el techo se le cae sobre la cabeza de los chicos, y les digo, miren, ¿usted se banca esta consigna que dice en mi escuela el ausente es el gobierno? No lo dudan ni dos segundos. ¿Sí? ¿Algún legislador o legisladora se ha solidarizado con la causa? Sí, el proyecto está, como lo dije al principio, firmado por el FIT entero, el PTS y el Partido Obrero, el Unidad Ciudadana, el Partido Justicialista y el Partido Intransigente. ¿Por qué han decidido presentarlo ahora, el proyecto, y no cuando se lanzó en su momento? ¿Por ahí porque es un año electoral y es para poner también en apuros al oficialismo? Sí, claramente. Es para producir el debate ahora, porque se cierra este ciclo político de este gobierno y es una herramienta más para producir ese debate, porque también ha pasado un suficiente tiempo para ver los famosos resultados. Los únicos resultados que puede mostrar hoy el gobierno son de presentismo, es cierto, de la misma manera que el dueño de un taller textil esclavo puede mostrar que tiene mejor presentismo que en una fábrica donde haya derecho a enfermarse. Ese es el orgullo de este gobierno, tener gente enferma en las escuelas. Es lo único que solucionó. Hay polémica también por los cambios en la evaluación en secundario y también hubo manifestaciones de directoras de jardines en el nivel inicial porque dudan de la forma en que se han dado los cargos. Bueno, en cuanto a lo primero, es parte de lo mismo y no es casualidad, les llamó la atención que justo el día de ayer, antes de todas las acciones que vamos a hacer, el gobierno sale con una batería de anuncios que buscan imponer una agenda. La modificación del régimen académico en secundaria es grave porque, por lo profundo que pretende ir, y la discusión del cuatrimestre es grave porque es simplemente una modificación del calendario escolar y no se han tomado el trabajo todavía de hacer una resolución que explique cómo va a ser el sistema de acreditación. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener las materias entonces divididas por cuatrimestre y que una materia tiene 4 meses y se convierte en otra materia a partir del segundo cuatrimestre. No alcanza con una modificación del calendario escolar. Seguimos con la lógica esta del Mendotrán, también ahora aplicada al régimen académico de secundaria. Vamos a los ponchazos, vamos sacando resoluciones, vamos instalando cosas a la fuerza y poniéndolas a poco. Cuando han tenido una rebelión importantísima en las escuelas que enfrenta esta reforma desde un discurso muy interesante, que tiene que ver con la calidad educativa. Si lo que está cuestionando la docencia en las escuelas es que esto no sirve para mejorar la calidad educativa, ni siquiera cuando se salió a discutir lo de las 3 materias, ni siquiera es que se puso por delante la propia condición laboral. Lo primero que salió a discutir es, nosotros queremos enseñar bien, queremos enseñar dignamente y dignificar con lo que enseñamos, no convertirnos en una especie de línea de montaje para sacar chicos rápidos de la escuela, que es básicamente la esencia de esta reforma. ¿Y en el nivel? Lo escuchamos a Sebastián Enrique, Juli. Ahí escuchábamos, bueno, esta conferencia de prensa que fue bastante larga, donde se pronunciaron diferentes puntos de vista desde donde se está planteando esto que propone la campaña del 28M, que es el ausente es el Estado. Cómo tanto el ITE en aula, a modo de modelo, que mencionaba también Sebastián, se está implementando tanto en Santa Cruz y en Neuquén, y también la zona TRAN, como mencionaba él, haciendo referencia al ítem de zona, plantean esto mismo, que es un achicamiento en la calidad educativa en lo que respecta a acceder a la vocación de la docencia, como también acceder a una cartelera educativa.